quiero olvidarte. Y sé bien que los errores siempre terminan por pagarse. Es que acaso fue mi error el demasiado protegerte, para que nadie te hiriera, para que nadie se metiera en tu vida. Así como así. Gracias.